Aunque ande con la doña, siempre la cargo. No te vayas a confundir. Mami, tú tranquila que yo me encargo. Tú solo te tienes que decidir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a vivir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a vivir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir. Mi perro ni muerde ni ladra, el mío taladra. Y el viento ya se ha llevado las palabras. Procura tú estar listo cuando el portón le abra. Abra cadabra, sofoca. Estás escuchando al moda foca, convirtiendo en oro todo lo que tocas. La voz lenta pero veloz. Cuando se trata de poner las gatas en defrost, mami, tú ni lo saludes, tú solo sacude. Rompe el esqueleto y que nadie te ayude. Que eres grande, pero te voy a meter disciplina. Así que dale de espalda pa' la esquina. Y nos vamos con tus manos en el aire y con el dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. No corres por la de nadie, pon tu dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a vivir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a vivir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir. Camellando por Dubai, hueca fumando bonsai. Nos aferragamos, no vienen sus ay. En el pie derecho tiene las Shanghai. Y en el otro las Trilla Fight. The Rap Boys piraña. Salgan de sus telarañas. Cagamos caviar y meamos champaña. No me quedo en cinco letras ni cabaña. El combo mío no corre por cizaña. Estos trabajando, mandando y cobrando. ¿Hasta cuándo? Ya no tengo tiempo para estar contestando en capricho. Yo soy incepto y siempre te lo he dicho. Porque no corro por la de ninguno. Esto huele bicho y pon tus manos en el aire y con el dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. No corres por la de nadie, pon tu dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. Pon tus manos en el aire y con el dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. No corres por la de nadie, pon tu dedo pa' abajo. El dedo pa' abajo, el dedo pa' abajo. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a vivir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, quiénes van a vivir. Decidir, dir, dir, quiénes van a morir. Decidir, dir, dir, decidir, dir, dir, dir. El Prince. Estás escuchando al moda foca. Sal. Hago robo la de ninguno. Esto huele bichi bichi. Hago robo la. Ringing the noise. El Prince. Mambo Kings. Rock Wireless, Rock Boys, díselo Luyan, ese rebelio, el mueca, that's the brain, man. Dímelo mío, White Lion, yeah. 100x35, Puerto Rico y el mundo entero, y no corremos por la gente.